No sé por qué, pero últimamente nos da por empezar Happy's sinaudiencia.com. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estáis en Contrabanda FM, en compañía de Javi, el que os habla, y también de Jordi al otro lado de la mesa de control. Buenas tardes, Jordi. ¿Por qué hemos empezado con este tema de Supergrass? Ya ves, hay la enésima clonación de los Beatles en los años 90, que hubo muchas, pero bueno... Sí, ese fenómeno llamado Britpop, donde exacto. Llevan décadas intentando encontrar unos sucesores dignos al cuarteto de nada, Liverpool. Nada, está... Y lo que tendrán que ver ya después de tanto tiempo es que no lo hay. Los claro, Beatles son únicos. Ese tipo de grupos son, pues, no son santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que son bastante únicos los Beatles. Oasis, Blur, Supergrass, cualquier cosa que haya salido por ahí, pues son grupos con su entidad, menor o mayor, pero evidentemente algo distinto. Bueno, la razón principal por la que hemos empezado haciendo sonar a Supergrass es más que nada porque es uno de los temas que aparece en la banda sonora de la peli francesa Vertige, de la que hablaremos luego si el señor de las agujas y los números ahí en esa cosa redonda que tenemos llamada reloj nos da su beneplácito para llegar a ello. Sí, porque la gente lo que no sabe es que nosotros tenemos al señor del tiempo. Exacto. Aquí, en el pequeño estudio... Señor implacable, además. De Contrabanda FM, pues hay el señor del tiempo, que es un ente, vamos a llamarlo así, que nos controla. Y cuando nos excedemos nos maldice. Claro. Nos maldice con la maldición escarlata. Hasta ahí podemos leer. Escarlata, que tiene que ver con la forma que puedes llegar a sangrar si excedes tus límites. El escarlata es el color de la sangre. Los directores italianos de temática Guillaño ya lo sabían perfectamente. Y entonces, bueno, pues... Esa maldición escarlata nos acecha siempre que nos excedamos con el señor. Pesa sobre nosotros y pesa sobre cualquiera que haga radio en directo, porque el tiempo es el personaje implacable que siempre está en los directos. Y ya lo estamos, en ya los lo formatos estamos de directo. Por eso. Siempre. Se nos va la lengua y el tiempo y todo ya. Bueno, pues hoy tenemos estrenos, tenemos algunas cosas que hemos visto, tenemos noticias, si nos dan tiempo, y alguna que otra cosa más que irá surgiendo, supongo, en el devenir sin audiencero habitual. Así que Jordi... Y tenemos mucho libro de visitas, o sea, la cosa es tremenda. De semana a semana, pues hojas y hojas de libro de visitas. Además, esta semana debemos congratularnos porque gracias a uno de nuestros inaudienceros han empezado a salir a flote algunos de esos programas que se creían perdidos o al menos extraviados en el limbo de la informática, sí, de los ceros y los unos. Si te parece, voy a dar un repasito al libro, porque sí, ha estado por favor. Bastante concurrido, además a la gente... Es lo propio, es lo propio, tío. Ya que escribe, pues digamos, cosas que pasan por el libro. Primero, saludar a las nuevas incorporaciones. Hay una que no sé si es nueva, porque me suena que ya ha escrito alguna vez, que es Ricard. Que, sí, podría ser. Que precisamente nos comentaba la serie de la que habló Juan Carlos, de los informáticos... que originalmente se llamaba Date Crow, que aquí se llamó Los Informáticos, sí. Que se hicieron 3 temporadas, y luego nos comentaban más adelante, no recuerdo quién, Fisiux, que se ha confirmado una 4ª temporada de estos Date It Crow, de estos informáticos, y recordemos que cada temporada es muy cortita, son solo 6 capítulos. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ahí tenemos la serie de los informáticos que yo no había visto nunca y de la cual habló Juan Carlos y que yo ya tengo ahora ya para... En cola de descarga, ¿no? Hombre, pues se me ha acabado Big Bang Theory, ya me he quedado sin capítulos, incluso en versión original. Es que va muy rápido, nene, con esto. O sea, me siento huérfano de Sheldon, ya, huérfano de Penny y huérfano de Leonard. Incluso de Horowitz y de Kurt Rapali, entonces... Bueno, te he impactado. Ya, sí, no puedo hacer nada por evitarlo. Otra nueva incorporación es Guillermo, que nos escucha, dice, en los atascos madrileños. Ajá. Y, bueno, pues saludarlo también. Bienvenido al libro. Y vamos a comentar rápidamente cositas que nos han dejado nuestros sinaudienceros. Eulogy también le ha gustado mucho The Road, se ha quedado impresionado con la peli. Luego también una recomendación de Unai, que era Daybreakers, una película de vampiros. Que ya hablamos de ella aquí en su momento. Correcto. Y que, por cierto, también se está retrasando en su estreno europeo. No sé cuándo llegará, pero claro, la verdad es que de esa peli ya circulan copias interesantes por la red. Sí. Y a los impacientes les cuesta. Yo voy a intentar esperar un poco, no, pero... Yo ya me he impacientado y... Porque ya, además esta semana tiene muy buena pinta, además. Porque además sabes que a mí la temática vampírica, uh-huh, siempre que no sea para adolescentes, me tira bastante. Está claro. Y entonces, pues, la veremos. Luego también teníamos por ahí a Masp, que además de hablarnos de Vertige, la película que vas a comentar tú ahora, uh-huh, él dio, fue una de las valoraciones positivas de la película, luego Unai ha hecho una más negativa, uh-huh, tú yo veremos cuál haces. Luego haré la mía. También nos recomendaba El Ansia, pero el libro en el que se inspiró la película, de Wiley Strieber. Uh-huh. Lectura muy interesante. Peli dirigida por el Tony Scott, si mal no recuerdo. Sí, señor, con un David Bowie por ahí... Bastante haciendo bueno. Cosillas. Luego también tenemos por aquí más mensajes. Bueno, Fishux recomendando la serie de Shield, 7 temporadas. Gente como Rodrigo G. que también corroboraba esa recomendación. Luego también se ha hablado, ha habido un poquito de debate sobre el tema de hacer la imagen del programa de radio. Uh-huh. Y yo creo que mayoritariamente la gente ha estado más de acuerdo con nuestro punto de vista, claro, tuyo y mío, tío, que no con el de Juan Carlos. A mí... La radio es la radio, claro, hay que vivirla, tío, tiene su, con la voz, su formato, con los matices, claro, con lo que queremos expresar. Y yo creo que verlo en vídeo pues le quita parte del encanto. A mí algún que otro oyente que conozco personalmente también me han comentado vía telefónica esta semana su parecer por el rollo este de las filmaciones, y realmente pues coincidía con prácticamente toda la gente que ha opinado al respecto, ¿no? Que realmente es una cosa que no deja de ser curiosa, pero que no aporta gran cosa ver los jetos de 2 o 3 pavos ahí estáticos hablando delante de una alcachofa amarilla y otra naranja. Exactamente, además yo creo que nos concentraría más que otra cosa y... Sí, bueno, al final eso nos... Nosotros no vamos a hacer Gran Hermano en Sin Audiencia. O sea, no, para nada. La cámara no nada. Nos hace falta para nada. Pero bueno, Juan Carlos son ideas que aporta, ya sabemos que él es un hombre tecnológico 100%. Y... Sí, es lo que está en boga ahora y hay una tecnología que se ha democratizado, entre comillas, bastante a ese nivel de transmisión de imagen, y es normal que estas cosas se pongan en boga, pero cuando sean necesarias solamente, no por hacerlas, por el mero hecho de hacerlas, ¿no? Había gente que decía, como curiosidad, para un tema como un especial 400, claro, y tal, sí que se podría hacer en este formato. O como no colgamos muchas fotos últimamente, pues también, no han visto la cara que tenemos ahora que últimamente. Quieran vernos la jeta y una galería de fotos extensa, de Javi menos, porque no, sí, pero más no que fue nada, de la época en que se hacían fotos a punta pala. Más que nada por un poco por la gestión de los contenidos de la web, porque no depende, hay que decirlo, que si no hay más fotos nuevas ahí del 2006 en adelante, es porque tenemos una cierta dificultad por el cambio de formato de la web. Los titulares ahora del programa para acceder a esos contenidos, ¿no? De hecho, la web antigua yo accedía por FTP, claro, actualizaba, tenía la web en mi macromedia, ponía fotos nuevas, hacía montajes de Photoshop. Exacto, todas esas paredes que se hacían. Esas que tenías por ahí. Pero claro, desde que no puedo entrar ni modificar nada. Por supuesto. Que sepáis eso, que cuando el personaje tentacular nos dé vía libre, pues yo en mi disco duro tengo unas cuantas fotos que aportar al libro, sobre todo pues de festivales, ferias, salones del cómic, cosas de estas, que quieras que no. O sea, no son ya por los jetos de la peña, sino porque son fotos de eventos, de eventos interesantes, además, yo qué sé. Bueno, al menos la foto de cabecera la hemos podido cambiar. Bueno, menos mal. ¿Eh? Sí, y si no recuerdo mal, por la película, un fotograma de la película... De la Horde, sí. Que, por cierto, un habitual desde hace mucho tiempo del programa y del libro, Tomás Turbado, uh-huh, se ha pasado por ahí. El mismo, y entonces, curiosamente, ha hecho una pregunta porque ha visto una película... Que era sí, Mutants. Creo que vio Mutants y... Y la tenía confundida, claro, con lo que hablaste tú, la sinopsis de la Horde, ¿no? Exacto, y bueno, ya le aclaraste tú en el libro... Por supuesto, sí, eso era la pregunta para mí. Correcto. Luego, Hijo Antichi, que disfrutó mucho con El Hombre Lobo, habló que tenía su gorecillo, el regusto clásico. Recordemos que la película es de la Universal, basada en uno de los éxitos de la Universal del año 41. Luego teníamos a Satgas también, que dice que tampoco lo hagamos a Dalit y Baluarte de las CGI. Hombre, hablaba del Hombre Lobo dejando lo peor de la película a la CGI de la película. Claro. Y agradeciendo el maquillaje al señor Rick Baker, ¿no? Y luego tenemos por allí también al doctor Orlov, que uh-huh, debemos que agradecerle la recuperación de los programas, de ese... de ese salto espacial del programa 205 al 219, que nos faltaban, nos los ha subido al Mega Upload. Espero que el señor Tentacular haya cogido ya los programas, no lo sé. Y dice que le falta el 210. Yo ahora el 210, vale, uno en concreto. No recuerdo si ¿qué? Es uno de los cuatro programas fantasmas reales, por aquellas veces que ha fallado Frankie y no ha habido copia de seguridad. Y entonces, bueno, pues... Yo no recuerdo los números de los programas fantasma, pero podría ser, ¿eh? Por la época yo creo que sí, quizás además, alguna... son programas que vamos a tener que volver a escucharlos para poder hacer la sinopsis, porque es que yo ni me acuerdo. Hombre, de, por supuesto. De lo que se habló ese día ni... Ahora habrá que hacer una escucha para poner un pequeño texto pertinente. Y es más, de hecho, y aquí pues canto mi propio mea culpa, hay como tres o cuatro programas de finales de 2008 o una cosa así, que también les falta la sinopsis, y que pues cuando tengamos un ratillo y nos acordemos lo completaremos, porque está muy feo eso de poner solo el programa y el número y ya está, que eso es... Iremos haciendo los deberes poco a poco. De destalentados, fijo. Bueno, pues todas estas cosas y más han aparecido en nuestro libro de visita, recordad, www.sinaudiencia.com. De hecho, creo que tú tienes ahí todas las reseñas del libro de visitas hasta una determinada hora de hoy. Sí, supongo, correcto. Pero hay un mensaje de las 8:36, de hecho, cuando ya estábamos metidos en el estudio y todo, que pertenece de nuevo a Tomás Turbado y que habla un poco de su opinión del Hombre Lobo. No voy a decir lo que dice en concreto en la primera línea porque ha puesto una palabra spoiler en mayúsculas, pero en la segunda línea dice que, bueno, que menudo es el Hombre Lobo y ahora me explico el motivo del año de retraso y del rodaje de nuevas escenas. Mala con agonía, oiga. Es lo que dice señor Tomás con su opinión sobre Wolfman. Es lo bueno de Sin Audiencia, que hay opiniones para todos los gustos y ya se sabe que, como dice el señor Eastwood, cada opinión es como cada culo, cada uno tiene suyo. Exacto, y uno y vale, y no hay más. Bueno, y ya sabéis que si queréis entrar en el libro, www.sinaudiencia.com, libro de visitas. Menú derecho. Ya dijo el señor Sadgas que cuando falla el captcha y se te borra todo el texto, si le das al botón del navegador, de la barra de arriba, atrás, de volver, recuperas el texto. Lo digo porque el otro día me pasó lo recuperé así. Importante, porque ya si se te olvida hacer el control copy también puede servir. Sí, sí, no, y pasa. Porque y pasa. A veces, reconozco, de me hecho, ha habido algún emoticono con lagrimilla de alguno de nuestros sinaudienceros que ha visto como el texto se evaporaba después de una trabajada redacción del mismo. Una retaíla y buena. Vale, vale. Si quieres pasamos a los estrenos. Vamos a los estrenos volandito, tío. Sí, porque vamos, como siempre, cortos de tiempo. A ver cuándo nos dan un programa de 4 horas para que la gente se aburra de mortal necesidad. Y bueno, el primer estreno, al menos vamos a ponerlo primero por el nombre de su director. Sí, tío. Es el señor Martin Scorsese, que nos viene con este Shutter Island, protagonizado por Leonardo DiCaprio, por Mark Ruffalo y Ben Kingsley, entre otros. Y que bueno, nos cuenta un poco, en el año 1954 hay un Marshall, que es el Leonardo DiCaprio, que está investigando la desaparición de una asesina que se ha escapado de una institución mental. Y al parecer se ha escapado a una remota isla, esta Shutter Island, que es donde puede haberse escondido. Entonces, sí, o quizás es la isla de la prisión o del psiquiátrico donde está, o... No lo sé, la sinopsis explica esto. No desvela más. Vale, vale. Bueno, es un thriller del señor Scorsese y la película tiene pinta de ser bastante comercial, tanto por reparto como por medios como por todo, pero bueno, no habrá que darle una oportunidad, ¿no? Sí, porque de hecho, así en plan largometrajes, creo que desde El Aviador no hacía nada este director. Si mal no recuerdo, tampoco es que después de que dejara las pelis de Lampa y esas cosas... ¿El anuncio de Freixenet fue suyo? Sí, pero sí, pero eso no lo cuento. No, yo simplemente a Shutter Island, simplemente añadir que en el reparto está también Max von Sydow, sí, que siempre hay que reconocerle su presencia en un largometraje, más ahora que ya está bastante mayor y que de hecho este año también se le ha podido ver en Solomon Kane. Así que tiene este veterano actor y reconocido actor, pues tiene dos registros en unos últimos tiempos bastante interesantes. Si no me equivoco, más conocido que fue Leland Gaunt, que dirán algunos quién es Leland Gaunt. Para los lectores de Stephen King saben perfectamente que es el dueño de la tienda. Ah, amigo. ¿Eh? Ahí está, de la famosa tienda de los... De esa, de los deseos. De la tienda secas. Y en la tienda encuentra la necesidad de comprar aquel objeto que le va a dar la felicidad. Muy el bien. El señor Leland Gaunt está dispuesto a vendérselo, por supuesto. Más estrenos. Inciso obtuso me ha venido a la mente. No, pero bien, más bonsido grande, tío. Tenemos una película que curiosamente es una coproducción americana y alemana del año 2007 que ahora se estrena aquí. Es un biopic musical sobre la vida del señor Bob Dylan, en que a través de 6 personajes pues se pasan por 6 épocas o 6 fases de la vida de Bob Dylan. Curiosidades de esta película, bueno, principalmente que uno de los protagonistas es Heath Ledger. Uh-huh. Difunto Heath Ledger. Recordemos que ahora se ha convertido en un superactor de culto por ese papel que hizo de Joker, yo creo que principalmente, porque si hemos de ir un poco más atrás, tampoco es que tuviera papeles de mucha enjundia. Estaba empezando a ser bueno en el Joker, precisamente. Y luego, bueno, hay gente que lo destaca en películas en que se va al monte a hacer galloladas con otros hombres. Bueno, pero bueno, yo son cosas que pasan. Yo esa peli no la he visto, no te puedo yo dar tampoco, la opinión. Yo tampoco. Pero bueno, que está ahí por si alguien dice, que también hizo la de los cowboys. Vale, pues vale. Y bueno, el otro papel que tuvo mucha controversia cuando se conoció fue que la actriz Cate Blanchett iba a interpretar a Bob Dylan, siendo una actriz femenina, haciendo el papel masculino de Bob Dylan, ¿no? De un joven Bob Dylan. Sí, señor. Entonces, bueno, pues aparte de estas dos curiosidades o estos dos datos llamativos sobre el film, pues bueno, pues esta película se llama I'm Not There. Uh-huh. Y está dirigida por Todd Haynes. Vale. Curioso que se estrene prácticamente 3 años después de... Sí, yo es que a veces no entiendo, porque además Bob Dylan es un personaje bastante popular, tiene bastantes seguidores entre la gente que paga entradas en el cine, y la verdad es que me parece raro no que no se haya estrenado antes. De hecho, diría que Cate Blanchett ganó el León de Oro en Venecia en el año 2007 o 2008 por esta película. Bueno, o sea, no me extrañaría nada. Ha llovido tela. Vale, de todas formas también tenemos también por ahí a Christian Bale y a Richard Gere haciendo también pues de otro, digamos, alter ego de Bob Dylan, supongo, de otras épocas de su vida diferentes, porque al final y al cabo estos son como una especie de historietas, no sé si autoconclusivas o no, pero que cada una se centra en un episodio vital de este músico. Sí, creo que está de este Julian Moore por ahí también. Mm-hmm, exacto. Y luego hay otra película que me ha parecido curiosa, que se llama El solista. Debo decir que la película me ha llamado la atención, la dirige Joe Wright, más que nada por uno de sus intérpretes, que es Robert Downey Jr. Ajá. El otro intérprete de la película destacado es Jamie Foxx. Y podríamos decir de alguna manera que es una buddy movie, porque es una relación de dos personas. De hecho, lo que nos narra es la historia de un periodista, que es el personaje que interpreta Robert Downey Jr., que conoce a un hombre que toca el violín en la calle y que fue un prodigio de la música clásica tocando el violín, y por una serie de avatares de la vida, no avatares en 3D, ajá, pues acabó tocando el violín en las calles pidiendo para poder sobrevivir. Entonces, bueno, pues se entabla una relación de amistad entre ellos dos y bueno, este periodista va a intentar recuperar la vida de este hombre y que gracias a su música salga de la calle. Bueno, pues tampoco tengo mucha más referencia sobre esta película, pero bueno, decir no deja que, ser curiosa, sí. Sí, que el director George Wright es director, entre otras películas, de Orgullo y Prejuicio o Expiación. No son... Orgullo y Prejuicio, pero sin zombies, ¿no? Sí, sin zombies. Son películas un poco gazapastoides, pero bueno. No, es curioso, y además el señor Downey Jr. está últimamente pletórico, o sea, no para el tío. También sí, hombre, se desdobla decir, unas cuantas veces. Debe decir, entre rodaje Iron Man 1 y Iron Man 2 y tal, pues me meto a hacer algunas cosas casilla un poco más suavecitas ahí. Sí. Bien, y luego aparte quedan un par de estrenos más, que son sí, ya de la parte, digamos, podríamos decir infantil-juvenil. La segunda de la parte de Arthur y los Minimoys. Exacto. Quien quiera saber, cine animación francés. Luc Besson ahí, la máquina de hacer dólares y francos franceses en la época de antes del euro. Que por cierto, no sé si hablaban de que se había estrenado en Futuroscope, en Poitiers. Uh-huh. Una atracción en 3D de Arthur y los Minimoys, bueno, precisamente ser al ser francés, claro, y toda la parafernalia, pues imitando un poco lo que hizo en su época Disneyland con el Capitán EOS de Michael Jackson y más recientemente con Cariño encogido a los niños, sí, pues han hecho una atracción 3D con interactividad de movimiento de asientos, aspersores para escenas en que te mojas, efectos de viento y tal, De los Minimoys, sí señor. A mí es que lo de los Minimoys de esta segunda parte, de Arthur y la venganza de Matazard, es el reparto de voces que hay detrás de los moñacos, tío. Porque realmente tú podrías esperar que habría un reparto francés, pero sí, hay algunos franceses. De hecho, el rapper Rof de los Mafia Ken Free está entre ellos, pero aparte también están, flipalo, Lou Reed, Snoop Dogg o William de los Black Eyed Peas. O sea que es una cosa un poco así, en plan decir, bueno, quieres lanzar esta película internacionalmente, pillas unos cuantos. Además ha cogido músicos todo. Joder, y Lou Reed, yo no sé qué, de hará del malo por lo menos, espero o algo. Pero bueno, no deja de ser una puta curiosidad y nada más, ¿no? Yo es que tampoco he visto la primera y tampoco voy a opinar de este producto. Y luego que tenemos una película de género juvenil, ¿no? Juvenil, pero de género, sí, de ciencia ficción, exacto, mitología y tal, ¿no? Fantástica, más bien. Sí, con una nueva adaptación de un libro que supuestamente ha vendido mucho y esas cosas, y concretamente pues la adaptación del Ladrón del Rayo del año 2005, primer libro de la saga de aventuras de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, lo cual dice ya mucho el nombre de la saga. Y claro, pues esta primera es Percy Jackson y el Ladrón del Rayo. Dirige el señor Chris Columbus, que ya tiene un poco de experiencia en esto de las mitologías y las magias y las fantasías, porque si mal no recuerdo perpetró dos de los Harry Potters que hay por ahí. Y bueno, y con lo que te comentaba un poco antes fuera de micro, a mí, viendo el argumento de esta Percy Jackson, me parece que sea casi un anticipo a Furia de Titanes, un poco, ¿no? Es como una especie de historia previa, pero bueno, un poco remozada en la actualidad. Pues con lo típico, os lo podéis imaginar si no habéis leído el argumento. Un joven estadounidense descubre que tiene una estirpe genealógica con los dioses de la Grecia clásica, y él descubre pues es que es hijo de uno de estos dioses y que, bueno, evidentemente es un semidios, como le pasa pues un poco a algunos de los protas de la Furia de Titanes, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues después de descubrir esta condición especial, pues tiene ciertos problemas con algunas de las divinidades del Olimpo, también de nuevo como en Furia de Titanes, pero supongo que lo habrán orientado un poco más al rollo actual de que, pues si Furia de Titanes ocurre en la época clásica, esto ocurre en la actualidad y en Nueva York, no sé si en Nueva York o alguna ciudad así de estadounidense actual, y que bueno, quizás ahí esté la gracia de un poco de, si tiene alguna, de conjugar lo clásico con lo actual. Pero lo más curioso de todo es que son algunos de esos papeles secundarios interpretados por actores conocidos haciendo de divinidades varias del Olimpo griego. Sí, tenemos, ¿no?, una medusa curiosa por tenemos ahí, ¿no? Una medusa que es Uma Thurman, tenemos a una Perséfone que es Rosario Dawson, tenemos a un Zeus que es Sinbin, sale también Pierce Brosnan, pero no sé si hace de algún dios o de algún esquivo personaje que ya no es ni dios ni semidios. Y luego, aparte, pues el protagonista, el señor Percy Jackson en la película, pues es un actor joven llamado Logan Lerman, que lo voy a citar más que nada porque ha empezado a entrar en la rumorología, en las barajas de naipes de la nueva versión de Spider-Man para interpretar al nuevo Peter Parker, ¿vale? Uh-huh. Tengo que decir que en el cartel de la peli el tío no es el mismo, pero se parece un huevo al protagonista de High Musical y toda esa mierda. Se llevan el mismo peinado, tiene el mismo gesto facial y tal, y no sé si es que los hacen también en serie allí en Estados Unidos a estos, o sea, Front, a estos jóvenes actores. Sí, ese, pues se pare... no sé, o es que los peinan igual. A mí me suena, los veo de lejos en el metro. Yo creo otra que vez ha hecho otra película. Yo creo que los clonan. Sí, yo creo que uno lo van sacando. Una cuestión clonante. Y dice, mira, este lo clonamos y este para un grupo de moda con cuatro tipo Backstreet Boys. Este lo clonamos y este para actorcillo. Este lo clonamos para teleserie. Descarado. No, son las tendencias del Photoshop y de la clonación. Ahí está. Combinadas. Y bueno, y con esto ya creo que ya hemos dado por sabido todo lo que hay de estrenos esta semana y podemos pasar a lo que creamos conveniente, Jordi. Noticias, cotilleos, rumorologías, cosas que hemos visto, en fin. Si quieres noticias y cotilleos, ¿tienes algo? Tengo algunos, tengo bastantes. O sea, me puedes cortar en algún momento porque tengo unas cuantas, ¿vale? Sí, porque luego hablaremos de lo que hemos visto. Exacto. Que hay que hablar de Vertige. Tenemos que dejar un poco de espacio. Y de una caspilla que vi el otro día por la noche en 4, que también hay que comentar. Vale. Pues entonces, yo lo primero que quería comentar es que esto además casi está, se nos está echando la actualidad encima con esta noticia, y es que Rob Zombie se va a estrenar. De hecho, ya se ha estrenado, no se ha estrenado todavía su obra, pero su obra ya está hecha, ya se va a tener su primera intervención en televisión, ¿vale? Me refiero no a un reality show protagonizado por él, como otras estrellas del rock, sino a un capítulo de una serie de televisión dirigida por él, ¿vale? La afortunada serie en cuestión ha sido CSI Miami, que lo cual a mí me ha sorprendido un poco también, pero bueno, la cuestión es que este capítulo dirigido por Rob Zombie se va a emitir ya el próximo 1 de marzo en Estados Unidos, o sea que la gente que está ahí siempre pendiente de esas webs que se actualizan al día siguiente con las últimas novedades de la escena de las series estadounidenses, pues lo tendrán pues presumiblemente el día 2 de marzo ya ahí preparado, ¿no? Aparte del reparto habitual en la serie, en el... Es que yo CSI no lo veo, entonces... Yo poquito, tengo cierta CSI curiosidad. Miami es el pelirrojo. El pelirrojo, el señor, a ver si me sale el nombre, el Horatio, coño, que no Horatio, me sale. Sí. Horatio Crane o Horatio Crane o algo así. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que aparte de este reparto general de los habituales de la división de CSI Miami, pues está también Michael Madsen en el capítulo, ¿vale? Aparte de eso, igual a mí también, no sé a vosotros, a los oyentes, os extrañará un poco que le hayan llamado para CSI Miami y no para alguno de los otros CSIs, siendo que el bizarrismo con el que trata Rob Zombie las historias quizás le hubiera pegado más igual una de la división de Las Vegas o algo así. Pero la cuestión es que, leyendo el argumento, está un poco la explicación de por qué le han dado CSI Miami y realmente no tiene ninguna, digamos, ligazón geográfica la cuestión de que hayan elegido a Rob Zombie, más que nada porque el argumento de este capítulo transcurre en Los Ángeles. Hay una movida en un caso que por razones de, digamos, de la trama del capítulo, el equipo de CSI debe viajar a Los Ángeles para esclarecer un asunto turbio de uno de los miembros del equipo de CSI. Y claro, pues entonces Rob Zombie un poco se los lleva a su terreno, a la parte de la costa oeste, y ahí, pues bueno, fuera de su medio habitual, ya veremos a ver qué. A ver si le saca los renegados del diablo. ¿Qué es lo que carajo saca Rob Zombie de la pregunta tonta, de desconocimiento absoluto. Algún sinodencero se llevará las manos a la cabeza, pero yo soy así. Sí. ¿El CSI que tiene? ¿Miami, Las Vegas y Nueva York? Nueva York. Por ahora, que yo, o sea, sé, que no, yo sepa, hay tres. Tampoco no hay, es que yo no sea... hay CSI Los Ángeles, en principio. En principio no, y además se supone que es una posible candidata, pero claro, como está también ya Las Vegas, que es costa oeste, aunque sea un poco interior, pero bueno, no, porque yo sepa, por ahora no hay CSI LA, pero quizás este sea el germen, no sé, sí, igual el capítulo de Rob Zombie sea el germen. Por recordar un poco así también, Quentin Tarantino en el 2005 realizó también un doble capítulo para CSI, pero esta vez fue para CSI Las Vegas. Yo no he tenido todavía el placer o el dolor de visionar este capítulo, pero quien lo quiera buscar, el capítulo de Tarantino de CSI Las Vegas se titula Grave Danger, ¿vale? Y a raíz de haber estado investigando un poco este debut de Rob Zombie en la televisión, pues como salía Michael Madsen por ahí, la verdad es que me he dado cuenta de que el señor Michael Madsen, en lo que llevamos de año, que estamos a 2010, a mediados de febrero, pues este señor, en su ficha de IMDb, ya tiene 37 proyectos en marcha este año, lo cual se dice pronto, pero es que lo tenía que decir porque me he quedado pasmado. He dicho, bueno, la mayoría son en fase de producción, preproducción y tal, o sea... Sí, pero en algún momento los tendrá que rodar, irán, ¿no? irán cayendo, pero que sepas que me he quedado pasmado y digo, joder, los voy a contar. Contar no están numerados. Del primero hasta el 37 son de 2010. O sea que chapó por este superhombre, que no sé si es que tiene un doble, un clon, o es que no duerme el cabrón, que también podría ser, vista la vida. Para que tiempos lleva, ¿no? De crisis no le falta trabajo, desde luego. Y luego, aparte, pues ya aprovechando un poco el comentario sobre Rob Zombie, también quería comentar que hace poquito pues ha estrenado recientemente su cuarto álbum musicalmente en solitario, el señor Rob Zombie. Se llama Hellbilly Deluxe, volumen 2. Y como curiosidad decir que uno de los temas que aparece en ese disco se titula Werewolf Woman of the ES, o of the SS, perdón. O sea, las mujeres lobo de las SS, tal y como se llamaba pues ese falso tráiler que fue en el intermedio del proyecto Greenhouse, ¿no? Entre las pelis de Rodríguez y Tarantino. Así que ahí queda ese debut. Yo la verdad es que tengo más curiosidad por este capítulo de Rob Zombie que por el que haya podido grabar Tarantino, pero bueno, ya veremos a ver cómo se desenvuelve ese tipo de registro en un formato como el televisivo de una historia corta, ¿no? Ya, por lo cuanto menos curiosidad. Y aparte de esto, pues ya lo que todo lo de que tengo ya después, Jordi, son cositas de rumorologías varias que tienen que ver con cosas de superhéroes y adaptaciones de cómic al cine, sobre todo. Si hay alguna destacada, si quieres las referencias. Sí, sí, de hecho, pues por ejemplo, no sé si te habías enterado que la Fox ha anunciado un reseteo de Daredevil. De hecho, hace muy poco tiempo que, que se hicieron la original, que se creía que es, si mal no recuerdo, de 2003 o así, pero por lo visto debe haber algún tipo de cláusula o de cercanía de fin de contrato o de caducidad de la franquicia para la Fox, y creo que van a aprovechar, pues antes de que se les acabe, volver a, digamos, a reinterpretar el personaje, a ver si esta segunda vez les acaba saliendo mejor, ¿no? Hombre, es que de verdad que era de vergüenza ajena. La película de Daredevil, yo solo salvo, creo que en su época estuvo de acuerdo Fernando conmigo, los primeros 10 minutos en que se explica el desarrollo de la percepción del niño, del Daredevil niño, porque luego ya hablamos de que es la pelea en el parque, el Ben Affleck con la chica esta que hacía alias de vergüenza ajena. Electra. Sí, la Jennifer Garner. Jennifer Garner, sí, que es hija del señor Garner. Pues de vergüenza ajena. O sea, una cosa que es que se me las escenas de acción muy mal rodadas, con Bullseye que salía ya, no sé, eran como videoclips que no se entendía nada, no se veía la lucha, no se veía la coordinación, no se veía, o sea, espantoso, espantoso. De hecho, cuando vi el tráiler de Ninja Assassin y anuncié que era una cosa muy, muy asquerosa en el sentido de peleas que no te enteras de nada, no ves nada y no te enseñan nada. Se parecían un poco a esto. Me recordó a Daredevil, sí, sí. Vale, sí. Yo es que todavía no he tenido el placer, porque de hecho yo... Aunque, no, placer ninguno. Aunque no lo parezca, yo sí que hago caso a las opiniones que a veces se vierten en este programa, y como ya... En su momento, pues hubo una reta y la de opiniones contrarias a Daredevil, pues de hecho la he ido dejando, y igual incluso pues algún día la tendré que ver en la tele cuando la pongan, porque no creo ni que me esfuercen en bajármela ni nada. O sea, yo obviamente el spin-off de Elektra ya pasé directamente de verlo. Tampoco lo ponen muy bien, ¿eh? Como tampoco vi en su dial de Catwoman y bueno... También me dejo llevar por estas opiniones, porque cuando coinciden muchas personas, algo hay. Cuando coinciden más de 10, hay sí, que... Sí, cuando el río suena... Bueno, pues otro de los... Bueno, esto no era un rumor, era casi una realidad, que de hecho la Fox quiere sacarle tajada antes de que se le acabe el contrato con el tema de Daredevil, pero lo que sí que es un rumor es que ponen... las quinielas del nuevo proyecto de Capitán América, ponen a Chris Pine como Capitán América para el próximo proyecto del que ya estuvimos hablando hace la semana pasada concretamente, o hace dos. Y bueno, Chris Pine es el Capitán Kirk de Star Trek 11, la que hubo en 2009, para quien no recuerde. Y bueno, recordamos también pues que la historia del Capitán América va a transcurrir durante la Segunda Guerra Mundial, que va a tener como su mayor enemigo, evidentemente de esa época, a Cráneo Rojo, para el que todavía no hay digamos, candidato en las quinielas de la película. Pero decir que también servirá este Capitán América como introducción a la peli de Los Vengadores, ¿vale? Y de hecho, pues el señor Chris Pine, que se baraja como el próximo Capitán América, suena más en las quinielas que algunos otros que ya incluso habíamos nombrado aquí, como McConaughey, como Brendan Fraser o como el propio señor Leo DiCaprio, que supongo que a veces lo meten en las quinielas solo por, yo que sé, porque es rubio, ¿no? O algo, no sé. O sea, sé. Leo DiCaprio, para interpretar al Capitán América, tendría que pasarse... Tiene poco cuerpo, quizás. Seis meses sin comer pizzas y donuts, que tanto le gustan. Y aparte de eso, evidentemente, hacer una cura tipo Gataca de alargarle la estatura y un intensivo de gimnasio con muchos esteroides que le podría perfectamente el señor Sylvester Stallone dirigir. Exacto, ahí te he visto con la con Chris Pine realmente, tengo fresco el recuerdo de esta última Star Trek, físicamente da el perfil a nivel de cara. Sí, está un poco más fuerte. De niñatito, que es un poco rebelde y tal. Sí, pero cara cuadrada para recibir pero también. Pero cara cuadrada, o sea, sí. Exacto. Puede hacer tanto como el Capitán América antes de recibir la fórmula del supersoldado exacto. La transformación, ¿no? Porque además Chris Pine, ahora no recuerdo si es físicamente muy corpulento o no, pero seguramente pues con unas sesiones de gimnasio. Lo que quizás, si mal no recuerdo, es que no es muy alto, pero sí está fuertecillo. Ahí es quizá el dato, porque el Capitán América evidentemente es un tiene tío que ser con un tío una alto. Estatura... Vale. Por eso el Matthew McConaughey, que además recordemos que sí que es un tío que gana masa muscular con mucha facilidad y también físicamente da el perfil, con ese pelo rubito ondulado y tal. Lo que pasa que ya las dotes actorales... Sí, es lo que te iba a decir, lo que tiene dentro de la cabeza ya quizás y cierto, sea... Y cierto encasillamiento en sus papeles... hubieran hecho que la gente cercana al mundo del cómic no lo deseara demasiado como claro, actor protagonista. Porque aparte, o sea, este tío acostumbrado a hacer comedietas románticas juláis, imagínate si lo tienen que poner a, pues eso, a correr en un campo de batalla, a tirarse, a pegarse barrigazos en el suelo y esas cosas. Bueno, tiene comedias de aventuras y tipo Sahara y tal. A ver, pero ha hecho personajes de acción, la verdad es esa. Pero bueno, o sea, de hecho, los primeros papeles eran más en un personaje de acción. Que de guaperas. Si recordamos con Christian Bale la película de los dragones, en que hacía de cazador de dragones. Es verdad. El Imperio del Fuego, sí señor. Primero, que físicamente estaba espectacular. Ya, cachoto. Rapado y tal, por el aspecto físico, pero que con ese físico y con el pelillo rubio y tal, sí que sería un Capitán América, al menos en el aspecto físico de enjundia. Quizá el actor que más... podría dar un poco el tono, ¿no? Ajá. Y bueno, pues después del comentario de Capitán América me llega el de Linterna Verde, que es que aquí van encadenados un poco. Y bueno, del Linterna Verde que va a preparar el neozelandés Martin Campbell, que recordemos que es el director de Casino Royale, para quien no recuerde el nombre, se está adelantando ya pues que se va a incorporar Tim Robbins al proyecto como... en el papel del senador Hammond, que es el padre de uno de los malos de la historia de Linterna Verde. Y aparte se está especulando también con la incorporación de Mark Strong, que últimamente está haciendo bastante de malo y que bueno, quizás podría darle un poco más de enjundia a los malotes que van a salir enfrentándose a Linterna Verde, ¿no? El Linterna Verde en cuestión del proyecto de Martin Campbell va a ser Ryan Reynolds, que ya lo vimos desgraciadamente en X-Men Origins Wolverine haciendo de ese papel que tanto hablamos aquí en su momento de Masacre, de Deadpool, y que además es un proyecto que como spin-off del primer Origins de Wolverine parece que también va para adelante, que es que estoy flipando yo que después de los resultados que ha tenido la propia peli de Lobezno, que luego quieren hacer pues una derivación, ¿no? Lo cual evidentemente si quieren lo pueden cortar por lo sano y no tener ninguna relación, porque al fin y al cabo Masacre es un tío que no tiene por qué estar directamente relacionado con Lobezno, sino con el proyecto Arma X, más bien. Pero bueno, no deja de sorprenderme que la gente de los estudios, los productores, la gente que mueve la pasta, todavía estas cosas no las consideren, ¿no? Estos desaguisados que hacen de vez en cuando. Ahora, estaba dándole vueltas todavía a la noticia anterior de Capitán América. Sí. Si el señor Joe Johnston nos escucha, que yo sé que sí. Hombre, por supuesto. Por favor, que no recurran, para hacer a Cráneo Rojo, no recurran a la infografía. Que por favor, cojan por favor. A un buen especialista de maquillaje. Esto no va por sadgas ni nada, ¿eh? No, evidentemente. Pero si pudieron hacer al demonio de Legend. Claro. Que hagan un Cráneo Rojo de puta madre con prótesis de látex. Hombre, por favor. Que se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer hueso real, claro. Y que me da el pego, tío. Y no. Bueno, en fin. Es igual, que me caliento la boca y luego digo cosas que no tengo que decir. No, pero tienes razón que tiene que haber un villano a la altura y además que impacte y que esté currado. Y que responda a las expectativas de los aficionados, que son los importantes en este caso. Y que somos los que vamos a dar de comer a la película. Exacto. Así que llegados a este punto tengo más rumores, pero yo creo que igual nos deberíamos meter con lo que hemos visto para que no se nos vaya la olla mucho. Sí, recordemos con el que tiempo. Tenemos al señor del tiempo. Exacto, el amo del tiempo. Si quieres empiezo pues yo. Empieza con, tú así, con descanso, la así descanso yo con un poco de saliva para luego también. A ver, yo el otro día estaba haciendo un zapping de esto típico que estás en la cama ya para dormirte y puse la cadena 4 y empezaba una película que el inicio así me recordó un poco al bicho aquel, ahora no me saldrá el nombre, ¿cómo se llamaba el bicho aquel que despertaba cada 20 y pico años entre los maizales? Jeepers Creepers o Jeepers una de esas. Sí, señor. Pues recordaba un poco al Jeepers Creepers, ¿sabes? Con esos autobuses por carreteras ahí perdidas, abandonadas en el medio oeste, que no hay ni un pueblo, cada 40 o 50 kilómetros un área de servicio, que algunas ya están abandonadas, bueno, esas cosas. Bueno, pues es un autobús de línea que hace un recorrido por una de estas carreteras perdidas de Texas y es el día de Nochebuena. Bueno. Y entonces dentro del autobús van el conductor y 10 pasajeros que en principio no tienen ninguna relación entre sí. Ajá. De pronto pasa un motorista al lado del autocar y hay un accidente. El motorista se cruza, el autocar no puede evitarlo y lo atropella. Y entonces cuando se bajan del autocar para auxiliar al motorista, el motorista saca una pistola y empieza a disparar a todos los ocupantes del autocar. Herido, pero no de gravedad, sí, supuestamente. Sí. Creo que iba con un ocupante de paquete, el ocupante muere, la moto queda destrozada. Y lo que parecía una película así, que no sabías muy bien de qué iba, se convierte en Mad Max. ¡Hostia! ¿Por qué se convierte en Mad Max? Porque resulta que este motorista pertenecía a una banda que se dedican a consumir una droga llamada Cristal. No sé si es el DMA. ¿Es el DMA, el Cristal? MDMA. MDMA. Si es el mismo Cristal que en Europa, bueno, sí. Entonces, esto les vuelve muy locos y al parecer, como estas carreteras están absolutamente abandonadas, pues ahí son absolutamente impunes de hacer lo que les dé la gana. Pero en plan Mad Max, o sea, todos con unos maquillajes, unas parafernalias, las motacas, consumirán mucho cristal, pero son capaces de ir encima de la moto sin manos en el manillar, levantarla, hacer cabriolet. O sea, para ir drogadísimos hasta el culo tienen un dominio de sus funciones de reflejos y de sus, ¿no?, habilidades brutal. Bueno, vaya. Pues, aparte una cosa, permíteme un inciso sobre el MDMA. Supuestamente los efectos del MDMA producen euforia, pero producen también como una especie de empatía con todo el mundo que te rodea. O sea, que más bien el mal rollismo no da ni agresividad, sino a todo lo contrario. Pues, de hecho, hay gente que se toma estas cosas para ser agradable con la gente, porque de normal no lo es. Pues de empáticos tienen muy poco, vale, de buen rollito. Igual es ninguno. Otro cristal diferente. No sé, igual lo que consumían era cristal, pero las series estas de los años 80, culebrones, vale, cristal, vale, exacto, topacio y tal, y se ponían, joder, muy malos, claro. Están malísimos. De ver estas cosas. Bueno, total, pues ellos ven todos los motoristas ahí en el horizonte, lo típico de la carretera, que salen a vengar al que se han cargado, porque claro, este se lo cargan porque empieza a disparar como un loco. Y entonces, ¿qué hacen? Huir con el autocar hasta que el autocar se estrella en una estación de servicio abandonada. Hostia. Que les va a servir para atrincherarse. Asalto a la comisaría 13 o sí, por ahí. Pues aquí tenemos una mezcla de Mad Max y Asalto a la comisaría 13 en plan telefilm, con muchas cosas incongruentes, hay incongruencias por un tubo, pero que es generosa a la hora de repartir hemoglobina, bueno, con tiros en el cuello, en la frente, buenos agujeracos. La gente que ven al autocar, pues desde una sargento desertora del ejército a un entrenador super machista de equipo de béisbol o de rugby universitario, al típico guaperas que luego es el cobarde, la madre que quiere recuperar a sus hijas y cómo ha corrido maratones por el cáncer de mama es la que va a ir a buscar ayuda a un pueblo a 27 kilómetros, en fin. Tela. Bueno, en todo este compendio, destacar una chica que va a una reunión de rol porque es una elfo nivel 27 y hostia, tal, y ella es arquera aficionada de competición olímpica, sí. Y entonces en esta convención de rol había un concurso de tiro con arco. Entonces os podéis imaginar, vaya, que ella entre sus enseres pues lleva el arco y las flechas, que luego también con ellas, a pesar de que nunca había matado a nadie, pues se empieza a despachar a gusto y nos da algún toquecillo gore también. Vaya generoso. Guionista, ¿eh? Sí. Ahí hay potencia. Entonces, claro, ¿de dónde ha salido este engendro? Bueno, debo decir que es entretenida, ¿eh? Me la vi hasta el final. Sí, y bueno, si la acabaste, supongo sí, que sí, sería sí, por... Sí, quiero decir, bueno, tiene sus muertes agradecidas, sus moteros malvados. Acción, ahí. Este ya que se lo cargan, estas cositas, ¿no? Está bien. A este bien, seguro bien. Que lo pillan, este pilla, cacho. Bueno. Esas cositas. Entonces, claro, ¿quién es el perpetrador de esto? Un tal Scott Ciel. Ciel con Z, ¿eh? Vale. Z-I-H-L. Este hombre, entre su filmografía, por lo que he encontrado, dirigió Roadhouse 2. O sea, recordemos, joder, que hablamos en su época de Roadhouse, la película en que hacía de portero de club el señor Patrick Swayze. Patrick Swayze, el difunto Patrick Swayze. Pues esta segunda parte la rodó en 2006. Quiero decir, directa vídeo a DVD muchísimos, muchísimos años, bueno, décadas después. Uh-huh. Tiene en 2001 una película que se llama Araña Mutante. Tiene una película que no está datada que se llama Demon Hunter. O sea, claro, Demon es Hunter, que es, esa me mola. Esa te la tienes que apuntar, mola, ¿no? Me mola. Y bueno, en 2008 pues está Exit Speed. 2008, que en algunos sitios he visto datada 2007. Vale, o sea, tampoco... o sea que es relativamente reciente además. Sí, sí, sí. Es de hace un 2 años, tres como mucho. Muy bien, muy bien. Y luego, a nivel de reparto, los más destacados, Lia Thompson, que recordemos que salía en la serie de películas de Regreso al Futuro. Uh-huh. Desde aquella época tampoco ha hecho papeles muy destacados. Y nuestro querido Fred Ward, para los que no lo conozcan por el nombre, pues Remo, exacto, desarmado, exacto, y peligroso. Señor Remo. También las películas de Temblores. Bueno, pues este hombre de un actor de serie B, duro, cara adusta, yo creo que un poco el sucesor de Charles Bronson, ¿no? A nivel de rasgo físico. Rasgos duros, sí. Que, bueno, interpreta un papel, sale a media película y tiene algo que ver con la sargento que ha desertado. Uh-huh. Vaya, y bueno, vaya. Pues una película, yo debo decir, entretenida. Muy caspa, pero entretenida, bueno, porque las muertes están bien hechas, tiene su aquel y para ver cómo acaba. El final es una película que tendría que haber concluido en un punto y le dan 5 minutillos más. Vale. Para el desarrollo, explicar algo y solventar la papeleta y edulcora un poquito. Vale. No era necesario. Pierde un poco de fuerza al sí, final. Pues. Sí, sí, porque además es... Bueno, en fin. Esas cositas que pasan. Muy bien, muy bien. ¿Puedes repetir el título? Porque no... Sí. Exit Speed. Exit Speed. O sea, salida, velocidad. Vale, muy bien. Pues ¿vale? ahí queda esa sorprendente reseña, porque de hecho yo esta no esperaba hablar de ella ni de coña hoy, pero bueno. No, ni yo tampoco. O sea, lo sorprendente es eso. No, ahí está la gracia también, bueno, del o sea, programa, es una, tío. Una cosa guay. Que, como la ves, la comentas. Claro. Lo mío es un poco más evidente e incluso más cantado y más, digamos, previsible. Y es que, pues esta semana, en vez de ir a ver Wolfman, pues me he ido a ver Vertige. Porque, bueno, pues ya sabéis mi afición a la cinematografía y cinematofagia francesa. Y bueno, para una que viene de Francia, que sea un poco de género y que estrenen en salas, pues me he dicho, bueno, pues la voy a ir a ver. Ya contaba con algunas opiniones del libro de visitas, también andaba sobre aviso un poco. Sabía también que en el pase de... creo que se llegó a pasar en Donosti, pero yo no lo llegué a ver. Tampoco se había llevado grandes opiniones y tal, pero bueno, tenía curiosidad. Y bueno, he ido a ver Vertige, que la dirige un señor, un debutante llamado Abel Ferri, del que tendremos que esperar cosas mejores más adelante, porque ya lo voy a decir de primeras, o sea, a mí la peli no me ha convencido, pero eso no quiere decir que el tipo este, que el director este, no pueda sacar cosas mejores más adelante, ¿vale? Tenemos ahí a, pues eso, a un grupo de 5 excursionistas franceses que van a las montañas de Croacia a hacer escalada, y dentro del grupo, pues hay, de los 5, hay uno que la peta demasiado, que es súper experto en escalar, y otro que no tiene apenas ni puta idea, que aparte tiene vértigo y es un poco cagueta para las situaciones difíciles, ¿vale? Entonces, en esencia, esta es una peli de aventuras, podríamos decir, de alta montaña. No la quiero comparar con Límite Vertical, porque solo tienen en común el rollo de la escalada y tal, van por lados diferentes. Pero esta peli de aventuras, a partir de una determinada metida de pata, nunca mejor dicho, se convierte en un survival horror, ¿vale? La cuestión es que el resultado final para mí, pues es un poco quiero y no puedo, porque... entre otras cosas, pues le falta profundidad a los personajes, son muy planos, son muy previsibles, cada uno con su perfil de persona que tiene. Luego hay, plantean situaciones ya vistas en otras películas que no lo hacen con excesiva originalidad, a pesar de que todo el mundo las ha visto ya en alguna otra película, lo cual también le quita un poco de fuerza. Y los actores, y sobre todo el doblaje al castellano, porque hay que decir que está estrenada en cines, pero no se ha estrenado en los cines que se suelen poner cosas en versión original. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Pues el doblaje en castellano en esta película a mí especialmente no me ha ayudado, porque yo creo que tengo un problema con los rodajes en francés, y es que yo, con mi poco conocimiento de francés que tengo, voy siguiendo un poco... Lees en los labios lo que dicen. Leo los labios de los actores, y que quieras que no, pues eso te acaba pesando un poco a la hora de abstraerte y de concentrarte un poco en la peli, ¿no? Y aquí, pues como entre que los actores no son demasiado buenos, se producen cosas que ya has visto y que luego están en un castellano, pero le ves mover los labios decir cosas en francés, pues ya me acabo de aturullar, ¿sabes? Con el rollo. Entonces, por referencias cercanas, alguien ha comentado por el libro, no sé si Unai, que bueno, o algún otro que pues eso, que es la típica situación de jóvenes de la ciudad en un entorno hostil, salvaje, que son acechados por alguien que está en lo profundo del bosque. Y bueno, no voy a citar las típicas, por proximidad, sobre todo cronológica, creo que se parece demasiado a la peli noruega Manhunt, que se proyectó en Donosti el año pasado, en 2008, no el año pasado, y que, aunque no coincide en Vertige con los postulados de la escalada, el resto de la parte survival, digamos, sí que es bastante paralela, bastante similar incluso en desarrollo, y para mí la peli nórdica le saca unas cuantas vueltas a la francesa en este caso, ¿vale? También, otra cosa, entre comillas, criticable, es que las decisiones que toman los personajes en algunos momentos de la peli, sobre todo cuando las cosas se ponen mal, o también como al intentar afrontar según qué situaciones, pues los tíos no lo hacen con mucha lógica. No sé si desde el punto de vista de poner a unos tíos de ciudad en un entorno natural y que las cosas básicas no son tan básicas, o que realmente el guionista se ha pasado por el forro las normas elementales de supervivencia cuando, por ejemplo, vas por la noche por el bosque perseguido por alguien y ves una caseta vacía y dices, bueno, vamos a ver qué hay dentro, pero no se te ocurre ni siquiera ni apagar el frontal que llevas con la luz en la frente, ¿no? Por ejemplo. Que menos que... Ya me has dicho mucho con eso. Ya te digo. O sea, ya me imagino lo que le va a pasar a ese pobre hombre. Por ahí van ese rollo de decisiones poco lógicas o poco, digamos, precavidas, ¿no? En un entorno que supuestamente es nocturno y que además hay alguien acechando en la oscuridad. O sea, llevar la luz frontal encendida para entrar a un sitio que no sabes si puede haber alguien es como llevar un neón encendido de dame aquí. Por supuesto, sí. No, de hecho, creo que no sé si a alguno le dan ahí. Bueno, pero no quiero decir nada. Luego también, pues, me estoy cargando bastante la peli, pero también es evidente que yo lo que quiero es que la gente tampoco malgaste el poco dinero que tiene para invertir en cine y que quieras que no, pues quien quiera ver esta peli, pues llegará un momento de que esté disponible en la red ya. Y se podrá visionar. Está y ya. De hecho, si ya está ya, pues ya además, más en razón para DVD, ello. Y aunque con el sonido de cine. Exacto, y también, pues, por hacer un poco de contrapeso, quería decir algunas cositas que me han parecido buenas en la peli, algunos hallazgos que dentro de este proyecto un poco improvisado, porque a mí la sensación que me da no es que sea mala, sino que se ha acabado con prisas y el montaje ha sido de aquellas maneras y según qué escenas igual no sé si las han recortado para que se pueda estrenar en cine, no sé, me ha dado impresión entre de precariedad y de un poco de atropellamiento e improvisación a la hora de acabar el producto final, ¿vale? Pero bueno, de lo que hay curiosete en la peli, pues hay un par de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, sobre todo en la parte final de la peli, que están muy bien y que llevan ese sello de sordidez, desesperación y sangre reseca mezclada con sangre recién manada a la que nos tienen acostumbradas otras producciones francesas de género. Y aparte de eso, pues también el final decididamente... acorde con la historia, con lo mal que lo van pasando los personajes a lo largo de la historia, bueno, pues el final por lo menos no tiene esa cosa que le ha pasado a tu película de esta semana, sino que esta tiene que acabar como tiene que acabar y es pues como el Rosario de la Aurora, ¿vale? Que es una de las cosas que quizás también se pueden destacar. En esencia me jode un poco hablar de... así un poco mal de una producción francesa, pero bueno, ya es evidente que todo el monte no es orégano y no todo lo que hay en el Languedoc-Roussillon, que es la zona donde se ha rodado esta peli, en este entorno natural, pues tampoco tiene por qué ser todo bueno lo que venga de allá, ¿no? Al fin y al cabo. La cuestión es que me reitero en que este Abel Ferry se le ven puntitos buenos por ahí, que quizás puede desarrollar en próximos proyectos más abundantemente. Y ya te digo, no sé si ha pesado realmente que esta peli pues haya desde el principio estuviera orientada para estrenarse en cine sin ningún tipo de digamos de detalle que le pudiera obstaculizar ese camino hacia las salas de cine. Y lo digo porque también hay escenas truculentas, hay cierto gore, hay cierta violencia, pero en algunos casos parece ser que en el montaje hayan hecho algún poco de tijera, ¿sabes? O sea, realmente cuando hay unos, hay algunos impactos, algunas, alguna clavada de arma blanca o cosas de estas, en lo que es el impacto, por ejemplo, del golpe, pues está recortado de la escena, no sé. Se ven detallitos como, ¿tú crees que como han para hecho, suavizar un poquito? ¿Han hecho, ¿sabes?, concesiones para lograr más estreno en salas cinematográficas comerciales? Yo no sé, o sea, es una sospecha mía. Igual también yo es que soy un paranoias y realmente le estoy buscando justificación a un producto que no ha dado la talla en lo que debería dar. De todas formas, pero quizás es una suposición que hago yo más. Hombre, que pero nada. Pero date cuenta de que es de las pocas películas francesas que ha logrado estrenarse en salas comerciales con relativa rapidez. Exacto. Cosa sí, que no ha pasado con muchísimos otros productos frontiers al interior. Por eso me extraña a mí y de hecho, o sea, a nivel de explicitud y de sangría, la verdad es que es bastante más comedida que cualquiera de estas otras que aquí en este programa alabamos, muy de lejos también, porque esto es un planteamiento diferente, pero por ejemplo, ya te digo, si volviendo un poco a la comparación con Manhunt, con la peli noruega esta, que también va de metidas de pata, pues realmente la otra está mucho más afilada y es mucho más sangrienta y mucho más explícita. Y de hecho esta tiene lo suyo, a ver si os vais a pensar ahora que es Bambi con un cazador que se lo quiere comer o algo, pero que realmente he visto que hay un comedimiento en el tema de violencia explícita, sangre, a excepción de esos enfrentamientos finales, de sus últimos 10 minutos, que realmente es donde la peli se pone al nivel de otras producciones de que nos vienen de Francia. Así que, dicho esto, tenemos de nuevo eso, al amo del tiempo ya con su guadaña afilada. No solo la muerte tiene guadaña en esta vida. Y nos tenemos que despedir ya, Jordi, porque pues nada, no nos la queda semana otra, que viene más, pero no mejor. Por supuestísimo, ahí nos escuchamos, Peñota. Adiós.